nuestro En Línea por la 90. Estamos recibiendo al contador Gabriel Esmale en la mañana de la radio este lunes. Gabriel, ¿cómo te va? Buen día, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, mi amigo, ¿cómo anda? ¿Cómo ha pasado el fin de semana? Todo bien, todo tranquilo por ahora. Bueno, me alegro. Ya que no hay fútbol, me imagino que se habrá visto la carrera de turismo de carretera, ¿no? Puesto. Y el campeonato que se le escapa al Torino, pero bueno, ese es otro bueno, tema. ¿Qué le va a hacer? Al final, Pechito no salió campeón de la más importante. No, le falló, y qué poquito que faltaba. Sí, sí, sí, sí, pero bueno, tiene ese tono de dramatismo, ¿no? Uh-huh, tal cual. Fue el aceite parejita para todos, salvo para Moriatis, que fue el único que la embocó como meter el auto adentro. Exactamente. Pero bueno, ahí está. También es, como dijo, y esto textual, para ser campeona y tener un poquito de suerte. Y los campeonatos de las carreras se terminan cuando se baja la bandera a cuadro. Ni hablar, mi amigo. Bueno, vamos a hablar un poquito de economía. Hablemos de economía. ¿Hay algunas cositas que empiezan a pasar ahora o que van a pasar a partir del primero de enero? Nuevas, Novitas. O sea, es que el Banco Central de la República Argentina implementó, a partir de ya, a partir de hoy, la central de cheques denunciados como extraviados, sustraídos o adulterados. Esta nueva herramienta permite que cada vez que una persona reciba un cheque, pueda conocer sobre este si sobre este cheque pesa una denuncia de sustracción, de extravío o de adulteración, si querés. ¿Qué hay que hacer? Hay que entrar en la página oficial del Banco Central, que es www.bcra.gov.ar, y en la opción central de información, cheques denunciados, ahí se va a desplegar una pantalla donde hay que buscar el banco del cheque que yo estoy recibiendo, introduzco el número de cheque y automáticamente ahí me dice si ese cheque ha tenido alguna denuncia por extravío, por robo, por lo que sea. Este simple trámite, como decirlo, permite que los usuarios puedan prevenirse y se nieguen a recibir un cheque que está denunciado, lo cual también estaría evitando la consumación de un delito. Ahora, guarda con algunas cositas. Los números de cheque pueden repetirse en distintas cuentas corrientes de un mismo banco, aunque parezca mentira, pero no de una misma sucursal. Entonces, cuando yo cargo el número de cheque, si ese número de cheque llega a tener una denuncia, me dice de la sucursal número tal, qué sé yo, a ver, Olivos. Y si el que yo tengo en la mano es sucursal Olavarría, no estamos hablando del mismo cheque. Claro, claro. Eso para que lo tengan en cuenta, digamos. Bien. Además, esta medida de seguridad, recordemos que, por ejemplo, el número de cheque se encuentra impreso en cuatro lugares del documento y debe ser el mismo en cada uno de esos cuatro lugares. Si existe alguna diferencia en esos cuatro lugares, el cheque ha sufrido una adulteración. Bien. Bien, punto, lo dejamos ahí, pero es una herramienta que para aquellos que en su diario reciben cheques, perderse unos segunditos en controlarlo no cuesta nada. Tal cual. Ah, eso si tiene fondo o no tiene fondo, otro tema. Eso es otro tema. Eso no salta, digamos. Está bien. Por ahora. Por ahora. Pero bueno, vos fíjate que, a ver, nosotros estamos viendo y hemos visto la semana pasada, si querés, de robos a comercio donde dicen se han sustraído la chequera. ¿No? Con lo cual, automáticamente esa chequera, cuando es informada al banco, el banco automáticamente informa al Banco Central. Entonces, yo puedo estar, sin necesidad por ahí también, si querés, de leer los medios, puedo estar previniéndome de que me entreguen un cheque de ese señor que le robaron la chequera. Tal cual. Tal cual. La gente de clase de revestimiento creo que fue. Sí, exactamente. Bueno, otro temita. Ahora nos vamos para el lado de la AFIP. A ver. La AFIP va a arrancar el 2010, vamos a ponerle, si querés, sobre ruedas. ¿Qué significa esto? Que el organismo que conduce Ricardo Echegaray pondrá en marcha, a partir de la primera semana de enero del 2010, lo que se va a llamar el Z con C, Certificado de Transferencia de Automotores, que deberá utilizarse obligatoriamente al momento de vender un auto usado. La implementación de este nuevo mecanismo se hará de una manera escalonada. A partir de enero, abarcará solo a las operaciones mayores de 50.000 pesos. Para luego, a partir de febrero, para las operaciones mayores a 40.000 pesos y así sucesivamente, hasta terminar el año con las operaciones por más de 30.000 pesos. Uh-huh. ¿Qué es esto, la compra-venta de autos usados? El vendedor, repito, deberá obtener este certificado vía web en la página de la AFIP, en el que deberá incluir, entre otros datos, a quién y a cuánto vende su vehículo. A su vez, los datos de ese comprobante del Z tendrán que figurar obligatoriamente en el formulario 08 al momento de inscribir el vehículo. Uh-huh. Y ahí está la clave. ¿Sí? Si yo no pongo los datos de ese comprobante en el formulario 08, no me repatentan el vehículo. Uh-huh. No me hacen la transferencia del vehículo. Uh-huh. Cuando la operación se realice por intermedio de concesionarios o comerciantes que se encuentren registrados ante la AFIP en el registro de operaciones de compraventa de automotores y motovehículos usados, serán estos los responsables de la obtención del Z, lo que libera al titular del vehículo de cumplir con esa obligación. Bien. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Dos aclaraciones. Sería una denuncia fiscal de venta. Exactamente. Uh-huh. Esto rige tanto para los autos usados como para las motos. Ajá. ¿Eh? El tema es cuál es. Para las motos no hay escalonamiento de valores así a partir del cual entra en vigencia, sino que a partir de enero toda compraventa de una moto usada por un monto que supere los 8.000 pesos está obligado a tener esto. Pero a su vez, estos datos, ¿qué es lo que está buscando? Evitar que se informen valores menores a los reales, ¿sí? Cuando es una operación de compra-venta de vehículos usados. A ver, se calcula que el 50% de la compra-venta de vehículos usados es en negro. Ajá. Entonces, esto sale a combatir eso. Uh-huh. Pero a su vez, del 50% que es en blanco, se declaran operaciones por mucho menor valor que el real. Uh-huh. Entonces, ¿qué va a decir? Que yo voy a comprar tal vehículo por X cantidad de pesos y esos pesos me lo van a cruzar con la evaluación que tiene la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Crédito Prendarios. Uh-huh, uh-huh. Si el monto es menor, me va a mandar una señal de alerta diciéndome, ¿usted quiere continuar con esta operación? Sí, como diciéndome, querido, sí, guarda con lo que estás haciendo, ¿no? Uh-huh. Bueno, señores, esto rige a partir de enero. Y guarda que esto es un control, va a ser un control, tanto para el vendedor como para el comprador, que va a tener que justificar de dónde sacó la plata para comprar ese vehículo. Bien. No es un tema menor, ¿eh? No es un tema menor. No es un tema menor. Otro temita, si me permitís, terminamos. Uno de los principales enemigos de la riqueza es la inflación. Uh-huh. Si bien es verdad que en los países desarrollados la inflación está, y podemos decir, estará controlada en niveles bajos en los próximos 12 meses... no ocurre lo mismo en los países emergentes, donde el aumento de los precios empieza a acelerarse. Uh-huh. En la Argentina, la inflación esperada para el año 2010 se ubica alrededor del 17% anual. Uh-huh. Para los que decidimos vivir acá, para los que decidimos vivir acá en la Argentina porque nos gusta el dulce leche, nos gusta el asado, nos gusta disfrutar entre amigos, de la familia. Uy, qué rico, dicen por acá atrás. Sí, ¿no? Sí. A pesar de los problemas políticos, a pesar de la inseguridad, estamos preocupados cómo proteger nuestros ahorros y conservar el poder adquisitivo de los ingresos, es decir, conservar el poder de compra de la plata que nos llega al bolsillo mensualmente. Uh-huh. Entonces, ¿qué alternativas podemos tener para conservar ese poder de compra? Primera alternativa, hoy, ¿no? Y en virtud de eso que nosotros decimos que se espera del 2010. Ir a los bienes durables. ¿Qué significa esto? Que para quienes estén pensando en construir, acopiar material puede resultar adecuado. Aunque el costo total de la construcción no se podrá congelar totalmente por el tema de la incidencia de la mano de obra, uh-huh, la que tiende a superar los dos dígitos de incremento para el 2010. Uh-huh. Para quienes estén pensando en algo más chico, en que no sea construcción, la compra de electrodomésticos u otros bienes durables no deja de ser también una mala opción. ¿Estamos, no? Sí, sí. Como para proteger el ahorro. Lo que estén pensando en el tipo de cambio, Si bien es verdad que dada la mejoría de la economía, de las economías globales y la apreciación del real y la apreciación del euro, el peso argentino hoy no necesita un valor de 5 pesos por dólar para ser competitivo. Es decir, que el valor del dólar va a permanecer en estos niveles y la suba que se espera del dólar va a ser en la sintonía, en la misma sintonía que con la inflación esperada que vamos a tener. Con lo cual, si yo hoy quiero comprar dólares para proteger mi poder de compra, no está mal. Lo que yo tengo que saber es que no voy a ganar plata con el aumento del dólar. Claro. ¿Sí? Pero por lo menos no voy a perder. Bien. Hay que mirarlo de reojo el tema, volvemos a decir, el tema del real. ¿Sí? Miremoslo de reojo. Bien, bien. Sí, ya termino, aguanta un cachito. Tema inmuebles. Si bien es verdad que en el promedio y en el largo plazo los inmuebles, la compra de inmuebles, ya no estoy hablando de construcción ahora, son una buena protección contra la inflación, en realidad la ganancia de apreciación en sí, podemos decir que sacando un boom inmobiliario es cero porque también aumentan al mismo ritmo que la inflación. Hay momentos para comprar y otros momentos para vender. Hoy los precios de los inmuebles están por las nubes. Y los salarios, muchachos, están en el subsuelo. Entonces, hoy, sacando que sea algo muy puntual, pero muy puntual, una inversión muy puntual, no es tan conveniente ir a comprar un inmueble por esos dos motivos. Y otra forma, ¿no? Para quienes estén ahorrando para la jubilación e incluso se encuentren a menos de 10 años de dicho momento y que no comulguen con el mito de que se deben tener inversiones conservadoras porque no se puede dar el lujo de perder, en realidad lo que no se puede perder es poder adquisitivo de la moneda. Deben buscarse inversiones restables, aunque representen un poquito más de riesgo, y esas inversiones hay que diversificarlas. Bien. Los instrumentos para cubrirse la inflación existen y funcionan si se usan correctamente. Ahora también debe tenerse en cuenta que un uso deficiente puede provocar que la cura sea peor que la enfermedad. Gabriel, muchísimas gracias y hasta el miércoles. Nos vemos el miércoles, Jorge. Gabriel Esmale, la columna económica, 8 de la mañana, 22 minutos en línea por la 90 hasta las 9, juntos en la radio. En línea, un encuentro entre vos, las noticias necesarias.